siempre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Estoy preocupada. No, me vamos, no. Gracias, Mary. Decile que no. Me preocupa el calor. ¿Cómo le hace el calor a mi compañera? Mi compañera que tengo aquí al lado. ¿A mí? Sí. Pues, ¿en qué sentido? No, no. Trata de profundizar, porque me puse mal la bombilla del mate y me quedó chueca. Porque mira lo que... No, que me parece que el calor te hace como pensar en celebraciones, celebraciones y celebraciones. Es una característica que tengo. Me gusta celebrar, promuevo y gestiono. Cuando veo que el resto no tracciona conmigo y me veo tirando sola el carro de la fiesta, digo, no importa, armo la fiesta. ¿Ustedes no se van a enganchar? No me importa, la traje igual y hoy armé un cumple. Sí, ya veo. Ayer teníamos a la Masia que cumplía años. Ay, entonces dijiste, bueno, te quedaste mal, que no estaba toda la celebración y la trajiste toda hoy. ¿Será eso? Que me quedé como movilizada de, no te puedo creer, hay un cumple delante mío y no estamos celebrando. Bueno, aprovecho para quien está escuchando, si quiere este sábado 20:30 ir a ver a Dama Asia y a Mariana Lucía, una uruguaya, brasilera, son dos conciertos en una noche en el espacio Rossetti en Gallo 764, estamos sorteando dos entradas en el día de hoy, son las 9 de la mañana, hasta las 11 hay tiempo, lo único que te preguntamos ahí en el Instagram es a quién invitarías, ¿no? Sí, ¿con quién te dan ganas de compartir? Hay dos entradas para este brutal recital del sábado 8:30, este sábado aquí, ahí en el Abasto, en Rossetti. Así que, sí, les parece lindo plan. Yo creo que es un muy lindo plan. Si te gusta la música experimental, la música de cantautoras. Eso, son dos músicas autogestivas. Son hermosas las propuestas que hacen. Pueden escuchar también la entrevista que le hicimos en el día de ayer, pero nos dejó dos entradas, así que ya lo digo así al pasar. Te cuento para seguir algo que te con va a esto gustar. De la celebración, ¿no? Sabes que organicé el sábado pasa de todo, además de que trabajo. Claro. O sea, a mí me toca una jornadita laboral como de 6 horas y después. Sí, ya sé que me quedo mal el mate, no me pongas esa cara. Se dije, me quedo checada. Tampoco tapado. Pero si no salen las entradas hoy, puedo ir. Ah. Te quería contar eso hoy y bueno. En la emoción de que vine hecha un huracán, sí. Porque vine modo sí. Torbellino. Por eso mi preocupación. No, está todo bien, no te viene mi universo. Y seguía con la onda New Age y espiritual, nada que ver. Está todo bien en mi universo, Pau. Bueno. Así que si no llega a salir, puedo ir. Las vamos a usar, las entradas. Si no hay nadie que participe de aquí a las 11 de la mañana. Sí, pero es hermoso. Ayer estuvimos compartiendo un poco de musiquita en vivo y un anticipo de lo que va a ser ese recital. Así que por eso dije, bueno, pero si me acomodo, llego más tarde a otro lugar y ta. Puedo estar compartir un poco de música en vivo y la presentación. ¿Será el calor? De ese cielo despejado. Ay, sí, ¿será el calor? Que me pone así. Uh-huh. No es el calor, en invierno también. Sí, cumple en otoño. ¿Te acordás bien, que mi cumple sí. también? Sí. Para tu cumple, todos los cumples que fuimos atravesando, todas las estaciones. Yo quiero contar a la audiencia no que tiene... No des mucho detalle. No, pero tiene brillitos en la cara real, Sí, boludo, ¿te das cuenta? Yo me levanté temprano, hice un cartel, recorté cosas, busqué fibras, hojas de col. O sea, hice mucho para llegar así a la mañana. Me encanta, me encanta. No se puede profundizar. Me encanta, me encanta. Pero traje un montón de cositas. No se puede profundizar porque el marco legal no está habilitado para que profundicemos en tanto detalle y porque tampoco vamos a andar contando y ventilando y rompiendo un poco la magia de cómo se hace radio a la mañana, ¿no? Ayer, me decís legal y ayer, ayer me fui a ver El Horizonte a la Costanera. Que ay, lo recomiendo porque eso, está acá en la ciudad de Buenos Aires y están en la naturaleza. Ayer estaba lindo el día. Y pasaron unos chicos y había, estaba el río, pero hay como una baranda, ¿no? Pero podés pasar, medio metiéndote por abajo de la baranda, podés pasar con ahí. ¿En la costanera? En la costanera, claro. Sí, la costanera sur. Y escuché esto, dice, bueno, esto está fuera de la ley, como diciendo, bueno, vamos a tener que pasar por acá, por esa baranda. Y bajar un poquito más cerquita del río. Un poco más cerquita del río, que bastante bien. Tienen bien la costanera ahí sur, está lindo el espacio que armaron como para ver el horizonte. Te vino bien, ¿no? De la Plata. Sí, está hermoso. Estar en la naturaleza, viste, que hace bien cuando una viene de días y días de hospital. Sí, y de todo, la vorágine misma, sí. Así, bueno, tomar aire y gritar, ¿no? Como un poco eso de tomar aire y ver el horizonte, y más allá del horizonte. Sí, pensaba en mis amigas uruguayas. Les mandaste un mensaje, sí. Como asómense y no me saludan. Asómense, a ver si las veo. Bueno, ay, qué hermoso. ¿Pero por qué decías que estaba fuera de la ley acá algo? No, para, como que todo, viste, como en el imaginario de cómo se hace radio a la mañana. Nosotras claro. También traemos noticias de fantasías con caterings, imaginario, fiestas. Hay algo ahí de la fantasía que vamos construyendo que en pequeña escala tratamos de materializar y concretar. Entonces... Tenemos hoy un gran banquete, tenemos un viernes de celebración, un anteúltimo viernes. Tenemos carteles, brillitos, alfajores, de todo. Todo lo que quieren las guachas. Una que te explica cómo enchufar y desenchufar. Quince minutos pasan de las 9 de la mañana... De este 14 de noviembre, viernes 14 de noviembre, es el tercer día de paro en todas las universidades nacionales. Hay 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 30 grados para el día de hoy. Aquí en este territorio posible les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Vamos a hablar sobre un próximo encuentro de pueblos fumigados y también hablaremos con Alberto Santillán porque se proyecta La crisis causó 2 nuevas muertes. Parte 2, ¿saben dónde? En el anfiteatro de la estación Darío y Maxi. Festejo sin patrón, escuchá, Juli, festejo sin patrón hace dura tierra. Festejo sin patrón, festejo sin patrón, tumbando la pared. Bye. haces sin patrón, repiquetean los pies, tumbando la pared. Los gurises sin patrón, los gurises sin patrón, tumbando la pared, caminadito suena. En el taller costureras de Liniers ya se sienten sus pies tumbando la pared. Va la saya en el taller costureras de Liniers tumbando la pared, poniendo bien la mesa y cantar, caminar, caminar y cantar. Sombrero soy señor y este camión. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Continúa el paro docentes universitarios. La comunidad universitaria sigue en pie de lucha ante el ajuste que impulsa La Libertad Avanza. Desde el martes, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, realizan un paro firme por 72 horas para reclamarle al gobierno la implementación de la ley de financiamiento universitario que el Congreso ratificó luego del veto del presidente Javier Milei. Nuestros ingresos quedaron muy por debajo de la inflación y varias universidades ya declararon la emergencia presupuestaria porque los fondos no alcanzan para terminar el año, explicaron desde la Federación. El plenario de secretarios y secretarias generales del gremio docente resolvió por amplia mayoría realizar la jornada de lucha de 3 días en la que confluirá con la CONADU histórica. Los sindicatos coincidieron en la necesidad de afectar el inicio del curso lectivo 2026 si el gobierno no avanza en la implementación de la ley y en judicializar, en articulación con el Frente Sindical Universitario, el reclamo por la apertura de paritarias. La ley de financiamiento universitario que las dos cámaras ratificaron tras el veto del presidente establece el llamado a paritarias para recomponer los salarios de docentes y no docentes en base a la inflación, la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. También fija un esquema de financiamiento progresivo que va del 1% del PBI en 2026 hasta el 1,5% en 2031. 6 defensores ambientales de Punilla irán a juicio tras reclamar información pública sobre la autovía en Córdoba. 6 vecinos en Punilla fueron elevados a juicio luego de haber participado en agosto del 2022 de una manifestación en defensa del ambiente en la que solicitaron información pública sobre el uso del suelo al entonces intendente Gabriel Musso. La respuesta en ese entonces fue represión policial e imputaciones penales. La causa avanza a pesar de corresponder la figura de probation, habitualmente otorgada en causas sin gravedad, pero fue negada por la justicia. El próximo 18 de diciembre se realizará la audiencia preliminar con la fiscal de cámaras en los tribunales de Cruz del Eje. La criminalización es parte de un proceso de persecución a quienes ejercen el derecho a la protesta y a la defensa de un ambiente sano, un derecho garantizado por la Constitución Nacional y por el Acuerdo de Escazú, que protege a defensores ambientales y garantiza el acceso a la información pública. Los imputados, en este caso, deberán afrontar traslados, gastos legales y ausencias laborales por los que convocan a organizaciones sociales, ambientales, sindicales y de derechos humanos, también a medios de comunicación y ciudadanía en general, a acompañar esta causa y a presentarse el 18 de diciembre desde las 9 de la mañana en las puertas de los tribunales de Cruz del Eje en Córdoba. Cecilia Basaldúa, sus asesinos siguen libres y su cuerpo desapareció. El 7 de noviembre Cecilia hubiera cumplido 42 años, pero fue secuestrada y asesinada en Capilla del Monte en plena pandemia. Era mochilera y recorría el país y Latinoamérica queriendo conocer otras culturas y su gente. Había recalado en Capilla del Monte justo en la época de la pandemia. Como en otros casos, en esa época la policía perseguía a quienes estaban en las calles, no les daban albergue, solo les reprimían o encerraban en comisarías. Cecilia terminó en una casa llevada por una mujer y de ahí no se la vio nunca más. Hoy su familia no sabe dónde está su cuerpo. Equipo de trabajo de justicia por Cecilia, Gisela Basaldúa, informaron: nosotros tenemos acá un papel, un comunicado que dice que el cuerpo de Cecilia no está en la morgue. Necesitamos saber qué pasó con el cuerpo de Cecilia. La abogada nuestra presentó un escrito donde decía que hasta que hicieran bien las pericias no lo íbamos a llevar. Eso fue al principio. Para adherir a este pedido de justicia solicitan sumar a la campaña a través de las redes arroba justicia por Cecilia B larga nomás. Violaciones de derechos humanos en una clínica de salud mental donde se alojaban niñas y adolescentes. En su calidad de mecanismo local de prevención de la tortura, la Comisión por la Memoria realizó un monitoreo integral en la clínica CEPSA de Avellaneda a partir de un informe remitido por un juzgado de familia en el que notificaban la denuncia realizada por una joven que había padecido violencia y malos tratos durante su internación en este lugar. El equipo interdisciplinario del organismo mantuvo entrevistas con las autoridades del lugar, con las personas internadas, obviamente de manera confidencial, además de documentar las condiciones materiales, de seguridad y de higiene de toda la institución y requerir documentación administrativa institucional. En el marco de este monitoreo se identificó el incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley Nacional de Derechos del Paciente, el consentimiento informado y la historia clínica, y se relevaron también graves violaciones a los derechos de las personas internadas, por lo que se presentó un habeas corpus colectivo. Lástima que no te informan del tratamiento, de las pastillas o del diagnóstico. Estás más atado que libre. A la noche duermen bien porque lo inyectan. Entre nosotros podemos diciendo, te van a atar. Estos son algunos de los testimonios que se revelaron en las entrevistas. Veintiséis minutos pasan de las 9 de la mañana de este 14 de noviembre. Hay 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, 53% de humedad. El cielo está despejado, una máxima de 30 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Y

Exacto. Contame cuál es la situación, porque aquí damos noticias, ¿no? Que cada vez cambian más las leyes, que cada vez se puede fumigar más cerca de las escuelas, más cerca de las viviendas. Sí, está, lo que está ocurriendo es que hay un proyecto en el Congreso de que quiere correr las fumigaciones nuevamente a 10 metros de los hogares, de las escuelas, y bueno, eso no lo podemos permitir porque hay mucha precedencia legal, se han modificado mucho las leyes para bien y seguimos luchando por el tema de las fumigaciones, que es muy grave, ya hay mucha evidencia científica que demuestra, de ciencia digna, lo recordamos a Carrasco con sí, todo lo que sí hizo. Y volver atrás tanto, ¿no? Porque correr otra vez las fumigaciones a 10 metros es una locura. Así que desde los territorios tenemos que agruparnos y batallar contra esto porque honestamente no lo podemos permitir. Y bueno, nosotros acá en Roque Pérez somos una comunidad chica, somos 15.000 habitantes. Reverdecer es un grupo de vecinos autoconvocados que hace 2 años y pico que está vigente y con mucha fuerza. Y bueno, nos dieron la oportunidad de hacer el encuentro de pueblos fumigados, un encuentro añejo ya, con mucha lucha sí detrás, y la verdad que para nosotros es un honor, y más en estos tiempos tan complejos y tan convulsos que se están viviendo en todo el país, y principalmente contra la naturaleza, ¿no? Porque hoy se le está dando muy duro y tenemos que unirnos más que nunca, no dividirnos, sino unirnos y batallar contra lo que no está bien. Sí, tal cual. Te iba a preguntar en relación a esto que mencionabas de la historia de los encuentros de pueblos fumigados, ¿qué es lo que la particularidad de este 15º encuentro en el marco, ¿no?, de un contexto negacionista del cambio climático que ataca a defensores ambientales, los que criminaliza, total, los persigue, los hostiga, ¿qué ven de particular siendo ustedes, ¿no?, la sede que va a alojar y anfitriona también de este 15º encuentro? Tal cual, no, la realidad es que la situación está cada vez más compleja y este año en particular, con todos estos nuevos proyectos que se fueron presentando en el Congreso, no solo el tema de las fumigaciones, sino también el tema de los glaciares. Bueno, son muchas cuestiones ambientales que están siendo vulneradas y se quieren vulnerar. Y creemos que, bueno, que nos tenemos que unir porque la situación política en general está muy compleja y necesitamos unirnos desde los territorios, pensar ideas y desde cada uno, desde su lugar, dar la batalla que crea y necesite cada lugar. No todas las ciudades o los pueblos son iguales, pero creo que podemos hacer una gran sinergia y es lo que busca también el encuentro de pueblos fumigados, ¿no? Ya hace muchos años, desde 2008, que está vigente, y siempre con mucha fuerza y con mucho poder desde cada uno de los territorios. Sí, tal cual, ahí estamos viendo, para quienes están del otro lado, se pueden sumar en reverdecer.rp de Roque Pérez, así reverdecer.rp, que ahí está el acceso incluso a la inscripción para participar de este encuentro, toda la información detallada de qué es lo que se va a estar realizando. Y lo que te quería consultar también es, si está destinado por ahí para personas, no sé, desde las que viven por ahí en la ciudad de Buenos Aires, personas que por ahí no están todavía empapadas en lo que implica, ¿no?, vivir en comunidades fumigadas, ¿quiénes son destinatarios de este encuentro o es abierto para todos? Es abierto para todos, la realidad. No necesariamente uno tiene que estar en una agrupación sino es para todo el mundo, incluso ya hay muchas personas anotadas como docentes, vecinos y vecinas del pueblo y de pueblos aledaños, de la ciudad de Buenos Aires también. Invitamos a todos aquellos habitantes que quieran involucrarse en todas estas temáticas, porque en estos encuentros no solo se habla de los agrotóxicos en sí, sino de territorio, de ambiente, de sostenibilidad, agroecología, de agua, de contaminación en general, ¿no?, de educación, ambiente, de todo, de género también. Entonces es muy abarcativo y también se van a generar otros contenidos que el encuentro por sí mismo va a ir produciendo. Buscamos también que eso se genere, que es importante también, ¿no? Porque, bueno, lo que se va generando es lo que se necesita en ese momento. Paloma, nombrabas hace un ratito a Andrés Carrasco, ¿no? Este científico que demostró los efectos del glifosato y fue muy atacado porque justamente iba en contra o iba denunciando el sistema productivo de este país, ¿no? Este monocultivo de soja que comenzó en los 90 como un poquito de hectáreas y ahora es arrasa en todo el país, ¿no? Sí, sí, la verdad que siempre lo nombramos y hay que seguir nombrándolo a Carrasco porque hizo mucho, hizo ciencia digna básicamente, ciencia para todos y todas, y la realidad es que lo tenemos que seguir recordando y seguir con su lucha principalmente, ¿no? Porque él demostró muchísimo, incluso acá en los chicos de Ecos de Saladillo, junto a los chicos también de Lobos, hicieron el proyecto PIS, que seguramente lo conocen, que fue demostrar justamente que el glifosato puede estar en sangre, orina y materia fecal en cualquier persona, y lo demostraron porque había participantes de ese proyecto que estaban en Capital Federal, en el medio de Cava, y no estaban enfrente de un cultivo, digamos, ¿no? Sí. Entonces, es entender que hoy los agrotóxicos están en los alimentos que consumimos. Exacto, sí. y que hay que demostrar que otro modelo es posible, ¿no? Eso. Que no es no solamente el veneno se necesita para producir alimentos, sino que justamente desde este encuentro también lo que se busca demostrar es eso, ¿no? De que hay otras formas de habitar los territorios, de consumir nuestros alimentos y de nutrirnos como sociedad también, ¿no? Okay. Pero bueno, hay que batallar contra eso, porque es difícil también. El encuentro va a ser el 13 y 14 de diciembre allí en Roque Pérez. Quería, no, porque creí que era este, que era acá ahora en noviembre, no, es en diciembre, o sea, tenemos tiempo todavía para seguir difundiendo este encuentro. ¿Se hacen todos los años o cada varios años? No, se hacen todos los años, cada año se va eligiendo la comunidad en la que se realiza, y bueno, este año también se hizo el CAPU, el Congreso de Agroecología de los Pueblos, y este año también se va a decidir dónde se va a hacer el año que viene, que también fue una actividad muy muy linda que salió de Encuentro de Pueblos Fumigados, así que está bueno como para aprovechar y seguir nutriendo ese espacio que fue muy interesante. No sé si recuerdan el año pasado, desde provincia de Buenos Aires se hizo el primer encuentro de agroecología, que lo hizo el Estado, digamos, y bueno, esto fue otra cara, porque bueno, desde el Estado también se fomenta la producción con venenos, entonces era como medio controversial lo que se proponía, pero bueno, la idea del CAPU fue mostrar otra variante, ¿no? De lo que es la agroecología y el buen vivir principalmente. Hablando del buen vivir, Paloma, ahí me contabas que hace 4 años volviste a la ruralidad. ¿Cómo es esta experiencia de volver a la ruralidad? Bueno, mirán, yo viví siempre en Roque Pérez, me fui a estudiar a Capital Federal. Cuando me recibí, siempre trabajé, soy licenciada en gastronomía, entonces trabajé en lo que es hotelería. Y bueno, con mi compañero armamos acá una casa en el campo y hace varios años acá se hace ganadería. Y bueno, estamos haciendo una transición hacia lo que es la agroecología. Y bueno, también obviamente caminando hacia a lo que es la autosuficiencia, tratar de producir todos los alimentos o la mayoría de los que consumimos acá en el campo. Y también lo creíamos muy necesario, porque con toda esta situación de la producción a gran escala, ha habido desde los 90 un éxodo rural. Entonces creemos que una forma de nuevamente de habitar el territorio, principalmente el territorio rural, es volviendo y habitándolo. Así que bueno, en eso estamos. Y que es posible, ¿no? Como... Totalmente, totalmente. Hoy hay muchas comodidades que quizá nuestros abuelos o nuestros padres no tuvieron. Y hoy habitar el campo es mucho más placentero porque tenemos otras cosas que quizá antes no, y eso hizo que la gente se vuelva a la ciudad. Y hoy la verdad que tenés todo posible para vivir cómodo, para vivir bien y para tener una vida digna y conectada con la naturaleza principalmente. Sí, además esto, ¿no? Poder comer y alimentarte y tener, ¿no? Como esa reciprocidad y ese vínculo con la tierra sumamente saludable, porque lo que vamos viendo con el correr del tiempo es como todos esos venenos van generando enfermedades crónicas, ¿no? Nos van como contaminando toda esa toxicidad, se nos va ingresando a través de los alimentos. Este retorno al campo precisamente lo que nos muestra y pone en evidencia es que hay otros modos, no solo de comer, de alimentarnos, de tener una buena salud, sino de relacionarnos con la tierra, ¿no? Como que hay una pérdida también y todo un discurso, como que en el campo no, y que todas las propuestas de consumo y qué sé yo están en las grandes ciudades. Creo que tu experiencia sirve también de ejemplo, pero como de inspiración para otras personas. Sí, tal cual, es la idea, ¿viste? De volver otra vez a conectarnos con lo que somos parte de la naturaleza y la Exacto. realidad que durante años nos hemos creído que somos aparte, ¿no? Mm. Y es volver a conectarnos con lo esencial, con lo que somos, básicamente, que a veces sí. uno, quizá que está un poco más metido en estos temas, lo ve como obvio, pero para otros o otras no es así. Entonces entender de también creo que es entender cómo debemos o cómo es interesante habitar el territorio. Desde los hábitos, desde varias cuestiones, que bueno, viste, estamos muy desconectados y también al vivir en la ciudad, a veces lo vemos muy lejano al campo y las cosas que le ocurren, que ocurren aquí en el campo o en las pequeñas ciudades, están desconectadas lo que pasa en las grandes urbes, pero la realidad es que está todo conectado y principalmente el tema de los venenos. Con lo que comemos lo tenemos adentro, entonces no importa si vivís en el campo o vivís en Belgrano, no importa, lo vas a sufrir igual. También pienso en los tiempos, ¿no? Que son diferentes los tiempos en el campo y que también tiene que ver con el buen vivir, que en las ciudades estamos siempre apurados y todo es para ayer, ¿no? Sí, sí, la realidad es que también obviamente después de haber vivido 8 años en Capital, uh-huh. de volver otra vez a la ciudad, de la ciudad al campo, fue un desafío porque sí, uno vive claro. con una sobreexcitación de tanto estímulo, uh-huh. Que después de pasar mucho tiempo en el campo te das cuenta que estabas como muy arriba todo el tiempo y no lo hacía de forma a veces voluntaria. Claro. Pero tomarse los tiempos, entender los tiempos que la tierra tiene, ¿no? Claro. Ir con los ciclos naturales te hace como bajar mucho a tierra y estar más presente en este momento. Uh-huh. Seguramente ahí en el encuentro también tratarán, viste que existe una ley de educación ambiental integral, no sé si se trabaja en las escuelas o cómo está ese camino, ¿no? Porque también es importante. Un día hablábamos con un geógrafo que nos decía, sí, está bien cuidar el agua con el que nos bañamos, pero también hay que informar que las toneladas de agua se las llevan las multinacionales, ¿no? Exacto. Entonces, como... Sí. sí. La ley de educación ambiental se está aplicando, por lo menos acá en nuestra localidad, en Roque Pérez, se está ejerciendo. Lo que pasa es que también a veces queda muy ligado a los docentes, a que la apliquen o no. Exacto. Sí. Entonces, bueno, no hay como un control efectivo de que eso se cumpla, lo mismo que pasa con la ESI, ¿no? La Ley de Educación Sexual Integral. Sí. Nosotros hace 15 días estuvimos en una escuela rural dando una charla con los alumnos y alumnas, y la verdad que estuvo muy bueno porque ellos abordaron la problemática del agua como derecho humano. Uh-huh. La comercialización del agua, nosotros acá en Roque Pérez estamos bastante complicados con el tema del arsénico, los agrotóxicos también. Uh-huh. Entonces que lo hayan abordado tan bien y también integrando la ESI a eso, uh-huh. estuvo muy bueno. Pero bueno, queda muy muy ligado a la docente si lo quiere trabajar o no. Entonces claro. Tenemos que, nosotros por lo menos desde el grupo ambiental, lo que hacemos es tratar de darle herramientas, tratar de ponernos a disposición para hacer actividades conjuntas desde el colegio y la agrupación. Uh-huh, uh-huh. Gracias, Palo, por la charla. Nosotras vamos a seguir, tenemos todavía un mes por delante para ir agitando este encuentro, insistir que está el enlace para quienes se quieran anotar ahí en reverdecer.rp. Hay un listado de lugares para hospedarse, un adelanto de lo que va a ser el cronograma de toda esta actividad. Así que vamos, esto, desde acá a seguir difundiendo y acompañando. ¿Y quién te dice no nos veamos y nos demos un abrazo personalmente? Las esperamos, el lugar es muy, muy lindo, sí. Y los esperamos a todos y a todas. El lugar es muy lindo, tiene 40 camas para alojarse de forma gratuita, después también hay camping, es un entorno, se llama 33 hectáreas, es un entorno rodeado de naturaleza, hay un pequeño humedal, la verdad que está muy bueno. Roque Pérez es un pueblo chico, es un pueblo amigable, y así que los y las esperamos al 15º Encuentro de Pueblos Fumigados, y muchas gracias por la difusión y obviamente que ojalá que vengan. Sí, un abrazo. Abrazo y buenos días. Pasaba Paloma Rocha Sanirato, forma parte del grupo ambiental Reverdecer de vecinos autoconvocados de Roque Pérez, y están preparando y difundiendo el 15 Encuentro de Pueblos Fumigados en la provincia de Buenos Aires por la agroecología y el buen vivir. Yeah.

jornada de lucha a 5 años de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Lichita Oviedo Villalba. Lichita tenía 14 años. El 30 de noviembre del 2020 desapareció en el departamento de Concepción, en Paraguay, después de sobrevivir a un operativo militar en el que sus primas, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, de 11 y 12 años, fueron ejecutadas por militares de la Fuerza de Tareas Conjuntas del Estado paraguayo. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU declaró al Estado paraguayo responsable por graves violaciones al derecho de la vida de las niñas Villalba y exigió una investigación independiente y efectiva. Sin embargo, hasta hoy no hay verdad ni justicia por las niñas ejecutadas ni búsqueda real y efectiva de Lichita. Su madre, Carmen Villalba, presa política, cumple más de 22 años privada de libertad en Paraguay. A pesar de haber cumplido su condena de punta a punta en junio del 2021, continúa detenida de manera arbitraria e ilegal. Su tía, Laura Villalba, quien fue la última persona en ver con vida a Lichita, fue condenada a más de 30 años de prisión en un proceso plagado de irregularidad, una condena política. El caso de Lichita y de las mujeres y las infancias de su familia refleja un patrón sistemático de persecución y criminalización del Estado paraguayo que se extiende hace más de 2 décadas. Por eso, este 28 de noviembre, nos concentramos frente a la Embajada de Paraguay de Buenos Aires en Avenida Las Heras 2545 a las 11 de la mañana para exigir justicia. Nos vamos a Mendoza, en donde las comunidades huarpes, organizaciones sociales y ambientalistas judicializadas rechazaron el proyecto en la legislatura. Ayer, jueves, la Comisión de Derechos y Garantías escuchó a vecines, ambientalistas y miembros de comunidades originarias de Uspallata, muchos de ellos procesados, que expusieron su rechazo al proyecto minero San Jorge. La Comisión de Derechos y Garantías, reunida en la legislatura de la ciudad de Mendoza, ubicada en la calle Espejo entre España y Mendocinas, abordó ayer las declaraciones del impacto ambiental del proyecto megaminero San Jorge y la de los 27 proyectos de exploración en Malargüe, así como también la situación de los defensores del agua que sufrieron violencia, represión y judicialización. En una nueva muestra de ilegalidad, el proyecto San Jorge Cobre Mendocino pretende avanzar sin el consentimiento de las comunidades indígenas de la zona. Las autoridades han omitido la consulta libre, previa e informada a las comunidades locales, vulnerando el convenio 169 de la OIT, indicaron ayer desde las Asambleas por el Agua Pura de Mendoza. La conclusión de un documento presentada a esta comisión indica, entre otras cosas, que no pierdan de vista que el agua es un derecho humano fundamental para la vida y no un mero objeto, recurso o propiedad al servicio de las empresas mineras. Y remata con una frase que se ha convertido en un lema en las manifestaciones mendocinas: sin agua no hay vida, el agua vale más que el cobre. La semana pasada, miles de peces aparecieron muertos en el dique Cuesta del Viento en San Juan. La causa, un nuevo derrame de mercurio de la mina Veladero. Ya son 19 desde el 2015 y hay 5 ríos contaminados por la minera en San Juan. Les vecines de Asamblea Jachal, No Se Toca, vienen denunciando a la empresa minera desde el derrame del 2015, el más grande en la historia de la Argentina. Más de 4 millones de litros de cianuro y mercurio vertidos directamente al río. Desde hace 10 años, les vecines sostienen el pedido de justicia, pero todavía no hubo condenas. En 2018, el juez Sebastián Casanelo abrió 2 causas y las envió a juicio, pero este año la jueza federal María Romina Servini las dejó prescribir. La mina Veladero pertenece a la empresa canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold. A pesar del pedido de les vecines, hace 2 años que el municipio de Jachal se niega a realizar los análisis de agua junto a la Universidad de Cuyo. Ahorita

con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. ...45 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...seguimos aquí en FM La Tribu... ...en Charco de Arena... ...construyendo territorios posibles... ...es viernes, nuestras cuerpas lo saben... ...así que... ...hay lugares donde ir este fin de semana, ¿no? Hay un montón de lugares... ...a donde ir este fin de semana... ...y estuvimos haciendo notas... ...a lo largo de la semana... ...para que no dudes de que llegó el viernes... ...y hay un montón de actividades... ...joditas... ...en simultáneo... ...ya arrancaron... ¿Sabes qué? El lunes hablamos con Azul y con Eli Wasserman porque mañana a partir de la medianoche, o sea, sería el domingo, ajá, los primeros minutos del domingo, se va a llevar adelante una fiesta en el Maquinal, es un centro cultural que está en Jean Jaurès, que se llama Sexum, que es toda una... ¿Te acordás como esta invitación que tuvimos al Cabaret de Arte Pobre? Sí. Bueno, un poco en sintonía con ese florecer que está viendo en la ciudad de Buenos Aires, en la agenda porteña de reconectarte con el placer, con el encuentro con otros, con una experiencia que trasciende, ¿no? El encuentro solo de por la fiesta, sino que es una fiesta un poco más sensorial, sensitiva. Mirá. Desde Sexum. La propuesta es, te lo dije medio resumido, pero hay mucha más información si van presencialmente y le ponen el cuerpo a esta fiesta, que lo que nos invitan es a ser parte de la performance que se va a hacer. Por eso te decía que no es solo una fiesta de cachengue, sino que es un poquito más exploratoria. Y no es en Jean Jaurès, el Maquinal queda en Anchorena, 364 también por el barrio del Abasto. Así que para quienes estén interesados, ingresando como en las redes sociales de Fiesta Sexum, y si buscan el enlace para comprar las entradas, uh-huh, y dicen que van de parte de La Tribu, había un descuentito, como bien, que el código bien es La Tribu, bien, incluso si vas directo a comprarle en la boletería, eso, el código es La Tribu y te hacen un descuento para esta fiesta, que eso, hay que medio que dejarse llevar y explorar nuevas experiencias sensoriales. Qué linda, ¿viste? Qué linda propuesta. Totalmente diferente. Así arrancamos la semana, pero así no arrancaría la agenda. No. Porque venimos de hablar con Alberto. Que también hay una proyección al aire libre ahí en el anfiteatro de la estación Darío y Maxim mañana a partir de las 18 horas, cuando baje un poquito el sol se proyecta, se va a dar La crisis causó dos nuevas muertes, la parte 2, que es un documental hecho a 20 años de la masacre de Avellaneda, así que ahí hay un... Hay también para un bono contribución que es memoria.darío y maxi para quien quiera aportar algo para esta actividad. Es una peli que es muy interesante, va a haber un panel debate después de la proyección, así que les invitamos también a ir ahí a hacer memoria colectiva. Así es, y ayer hablábamos también en esta constelación de actividades de mañana, Damasia Asia se va a estar presentando junto a Mariana Lucía en el espacio Rossetti, que atenti porque está en la calle Gallo. Ajá. Rossetti también es una calle en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Pero sí, es el espacio Rossetti en Gallo 764 por el Abasto a partir de las 8:30 de la noche de mañana. Esto, musiquita en vivo, la proyección de un nuevo videoclip de Damasia. Así que también hay un posteo. Hay un posteo, hay dos entradas que pueden aprovechar si quieren. Vamos a dejar pasar este día a ver si hay alguien que quiere irse al recital, ¿no? Sí, si no me las quedo, Paulo. Sí, digo públicamente, sí, cosa sí, de no quedar mal con nadie y violar el derecho al juego, a la participación y el azar. Me voy un poquito para atrás porque hoy viernes, ¿sabés qué pasa acá en esta casita con parlantes en La Tribu Mostra? Estuve anoche y la pasé bomba. Contame qué hay hoy. Hoy está Ana Caro con stand-up. Tremenda. El mismo show jamás antes visto. Hoy viernes 14 a las 21 horas. Recomendamos mucho este stand-up. Así que a las 21 comienza el show. Ana Caro es muy puntual, así sí. que vénganse antes para sentarse, para tomarse una cervecita o lo que quieran. Es un show muy, muy recomendado. Así es. Y para el domingo, porque ya dijimos todo lo del sábado, debe haber más, pero vamos a recortar hasta ahí, porque uh-huh. el domingo se va a estar llevando adelante un nuevo festival solidario en Escalada. Ahí es en la Plaza Mariano Moreno, que está justo enfrente de la estación del tren. Sí. Así que es súper fácil y accesible para llegar. Es a partir de las 2 de la tarde. Va a haber música en vivo, exposiciones, intervenciones. Va a estar Xavi y compas de Tum Tum Bambaya. Ay, se me fue el nombre del colectivo que hace estampas. Así que llévate una remera, un parche, un trapo, para irte con una hermosa estampa que tiene un lente y una cámara de fotos y que dice como armas para resistir. Exacto. Y hay mucha eso. Va a haber mucha grupalidad, algo también de lo que hablaba recién Alberto, ¿no? Esta idea de vínculos de lucha, pero también una familiaridad y una construcción, que lo que nos invitan es esto, ¿no? A seguir nombrando a quienes son responsables de lo que le está pasando a Pablo. Su estado de salud es sumamente delicado, van uh-huh. publicando el parte médico día a día, sigue internado en el Ramos, así que una manera de acompañar a su familia, a sus amistades, es encontrarnos este domingo ahí en la Plaza Mariano Moreno a partir de las 2 de la tarde y seguir exigiendo justicia. Y recordemos, el mes pasado se hizo el festival ahí donde le dispararon a Pablo Grillo. Estuvimos ahí acompañando eso a familiares, amigues de Pablo Grillo, y sí, como decíamos, es muy necesaria este acompañamiento para que mejore su salud y también para acompañar en la lucha. Viste que Alberto Santillán decía que Fabián Grillo va a ir a la proyección de la película el sábado, así que seguramente Alberto irá el domingo al festival. Ahí va. Es un montón nuestra constelación. No sé cómo vamos a hacer, amiga, para estar en todos lados. Ahí vamos. Bueno. Pica Pica, vamos a escuchar. Y se presentan también hoy, ¿eh? Ahora busco las coordenadas y les aviso. Hay quienes luchan por la tierra, la cuidan y la riegan, le dan todo su amor. Es el sustento de los pueblos, trabajo y alimento, es emancipación. Y hay quienes meten su veneno y explotan al obrero y al campesino. Y como su poder se acrecienta, si no hay expropiaciones, no habrá revolución. Hay quienes luchan por la escuela creyendo que el presente está en la educación, porque nos viven machacando, repitiendo un esquema fiel a la producción de este sistema que te explota para que le trabaje de onda a tu patrón. Por eso, como dicen en Cuba, ser justo es el camino a la liberación. Hay las que luchan por su vida y para que algún día el mundo sea mejor, porque el maldito patriarcado las calla y en su cuerpo inyecta su opresión. Y hoy nos enseñan que esta lucha hay que darla en la calle y abriendo el corazón, y repensando nuestros actos, caminando buen rumbo a la desconstrucción. Entonces vamos a cantar en la calle bien fuerte, gritando al gobierno: nunca más basta de femicidio, Monsanto, chao. Obreros peleando contra la burocracia, la patronal. Se presenta Pica Pica para todos mis compas hoy viernes 14 de noviembre 18:30 en Paunero 699 en el partido de Avellaneda junto a Les Nieris y el dúo Paredes Espinosa. Hay quienes luchan día a día trabajando en la calle juntando aquel cartón para ganar esos dos mangos, porque si meten caño, mira qué notición. Son la portada de los diarios, tenía 13 años, robó y mató. Entonces que vayan todos presos, quédate bien adentro, mira televisión. Hay una lucha en cada calle, en cada colectivo, en cada comedor. Y si la unión hace la fuerza, creemos la conciencia de la organización. Entender que tus problemas no son tan solo tuyos, son una construcción. Este estado que te oprime mata a tu policía al rato interior. Entonces vamos a cantar en la calle bien fuerte gritando al estado. Nunca más, basta de femicidio, Monsanto, chao. Justicia, polución y por los pibes ya. Somos presas fáciles de quienes quieren lucrar con nuestra ignorancia. Es primordial luchar por una educación digna. Sin docentes no hay futuro. Todas las causas son nuestras. Todos somos Joana Ramallo, Diana Zacayán, Pali Alcorta, Daniel Solano, Luciano Arruga, Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, Julio López. Nuestras luchas no se dividen, las calles son nuestras. Escuchar a Pica Pica para todas mis compas. No, quiero que vuelva Julia aquí a cantarnos. Le invitamos. Decir, no sé si ayer te lo llegaste a cruzar al final, porque está todos los jueves en las rondas. Es una de las personas que registra la ronda de cada jueves y hace la transmisión en vivo, así que le mandamos un besote a la distancia, lo esperamos cuando quiera venir con su guitarra. Sí, repetimos, hoy en Paunero 699 Avellaneda, a partir de las 18:30 se presenta junto a Les Nieris, otra banda compa hermosa, y el dúo Paredes Espinosa. Ahí va, me Pau, salió un versito. Te salió la rima, siempre te salen sale rimas. La rima, te salen sale fácil la las rimas. Qué lindo saber que hoy sería el cumpleaños de Vicente Cito Lema, así que también nuestro homenaje, el homenaje de Mary, que nos puso un poema hermoso de Cito Lema, y gracias a Alberto Santillán también por habernos traído esa memoria de ese gran luchador que con tanto arte eso acompañó y nos sigue acompañando en las luchas, ¿no? Sí, es hermoso todo lo que... A quienes no lo conocen, busquen del otro lado, pongan en el buscador, está lleno de poemas, textos, acompañó todas las causas justas, está en todas las luchas, sigue estando presente, y para quienes tuvimos la oportunidad de estar cerquitas, fue hermoso, era un maestro, ¿no? Bueno, Alan, que fue muy amigo de él, siempre lo nombre, lo trae, ¿no?, al presente, así que celebremos, Pau, te invito a que sigamos de cumples y fiestitas y de pachanga para arrancar este viernes. Mirá la mirada pícara. Sigo preocupada, pero bueno, me voy a entregar a la celebración. No me cuesta esto siendo sagitariana, ¿eh? No, y a mi taurina ni te cuento. Vamos a pasarla bien. Así que le dejamos el estudio a Hernán Petris, que está del otro lado tomando un rayito de sol en el patio. Así que prepárense para subir a la montaña, escuchar buena música y también quédense con el resto de la programación tribal. Exactamente. ¿Nosotras cuándo volvemos a encontrarnos? En las calles seguro este fin de semana. Sí. En esta casita con parlantes, en este estudio, el lunes a las 9 de la mañana. Voy pedaleando que va el sol.